señor que se va al mercado, señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar, pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando, y de la boca para afuera. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos, Vale, cómo andás? Muy bien, Estela Dicheco, locutora de La Boca para Afuera. ¿Y Mariana Moris, cómo muy le va? Bien, perfectamente espectacular. Qué tarde, ¿no? Tarde. Qué tardecita divina. Divina, y estamos acá en un programón, otro programón de La Boca para Afuera, el programa 26, ¿cierto? Programa, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto, muy, muy buenas tardes a los oyentes de La Boca para Afuera. Muy, muy buenas tardes. Hoy, decayendo la tarde con una temperatura de 17 grados 9 décima, espléndida, un otoño que me fascina. Bueno, lo único que te puedo decir es que hoy es un programón y tenemos en el piso una compañera que nos va a narrar unos cuentos, Lili Meyer. La tenemos junto a nosotros acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Eso, porque siempre decimos que casi, que casi es como que uno llega acá al umbral del final del día casi, ¿viste? Estamos todos por comer o algo así, se termina ¿qué el sería día. Un anochecer? Porque no es atardecer, es un anochecer. Claro, ya llegando la noche. El anochecer. Nochecita, pensamos qué vamos a cenar. Y viste que cuando estás por la calle los colores fulguran. Es la sensación esta de que se está yendo el sol y está viniendo ese gris, pero que hace que los semáforos sean más fluorescentes. Ay. El gris del asfalto parece casi que lo pisás y crocs hace. Bueno, así que ya la escucharon. Nuestra compañera narradora Lili Meyer va a estar todo el programa con nosotros narrándonos unos cuentillos, unas historias muy interesantes. Entonces, escuchaste un poquitito de esto nomás. La consigna de hoy, cuentos. Ese cuento que alguna vez te atrapó, ese cuento que nunca dejaste de repetirlo, que lo recordás. Cuentos, el cuento tuyo lo queremos escuchar. ¿Dónde? Desde La Boca para Afuera. Vías de comunicación 4301-6451 por Facebook. Facebook, y dale, hoy estoy terrible. Facebook, está bien. Facebook. ¿Por qué Facebook? Facebook. Está bien. Claro. El Facebook. Vamos con el Facebook. A la final. La Boca para Afuera. La Boca para Afuera, simple. Lo tipeas, lo bajás y lo escuchás las veces que vos querés. Twitter, @ La Boca para Afuera. Y si no, Radio de la Boca para Afuera. blogspot.com.ar. Cuentos, el cuento que más te impactó, que recordás y que lo repetís a tus nietos, a tu novia, a lo que vos cuente, lo queremos escuchar. ¿Y qué tenemos? Entrada de teatro. Tres obras de teatro que es En el Fondo, Es un sentimiento, Ensayo sobre lo artificial, que durante el de programa vamos a ir de contando. Bueno, oyentes, a prepararse, porque así arranca De la Boca para Afuera. Como un cuento lluvia que lavó este mar. Como un cuento de una historia más, de almas enamorando el final. Nunca te vi baldear el corazón. Chalero no es un Rolling Stone, debe haber un gran error, yo no lo sé, debe haber un gran error. Secretos y clandestinidad, doble vida de un ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir. Una bala con visa la paz. Nunca te vi baldear un corazón. Un chalchalero no es un Rolling Stone. Thank you. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. A ver si me afinas un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Seguimos en De la Boca para Afuera. Qué buen tema, qué buen tema. Temazo. Divididos como un cuento. Hoy da para todo, de todo coincide. Un re temazo. Estamos. ¿Cómo en la está pasando, Lili? Muy bien. Bueno, acaba de llamar Esteban García, nuestro oyente más fiel. Cortó la comunicación, mandó saludos. Querríamos que salga al aire, así que si estás escuchando, volví a llamarnos. Bueno, seguimos en este programa muy especial con Lili Meyer, que nos acompaña con sus narraciones. Y tenemos entradas para el teatro, seguimos teniendo las entradas para teatro, que Estela, nuestra locutora, nos va a locutar. Diga, ¿cuáles son las obras? En el fondo los miércoles 21 en el Teatro Espacio Polonia, donde queda Fitzroy 1477. Es un sentimiento. Esa me encantaría ir a verla. Puede estar buena. Me encantaría ir a verla. Teatro Andamio 90, dirección Paraná 660. Y la última, que es los viernes a las 20 horas, que se llama Ensayo sobre lo Artificial, es en el Centro Cultural de la Cooperación, donde queda Avenida Corrientes 1543, Sala Tuñón. Y después de esa entradita, va a haber un sorteo más. La chiquitito. Consigna la tenemos en Facebook. Consigna, el cuento. Es el cuento, el cuento de tu vida, el cuento el que más te atrapó, te gusta. El que lo seguís de contando y siempre te atrapa. El que, qué sé yo. Mira, más fácil no te la podíamos hacer. Ponés en Facebook tu cuento preferido y te ganás un par de entradas. Hay tres pares de entradas y tenemos un CD de Adriana Pedrolo, que se va a estar presentando en Los Chisperos el domingo a las 8 de la noche, que nos dio para nuestros oyentes un CD para regalar. Así que tenemos cuatro premios. Los Chisperos, de Carlos Calvo, 249. Y ahora vamos a nuestro Afinando el Lente del día de la fecha, Mariana Moris. Exacto, en este bloque que nos dedicamos a hacer algún análisis de la situación social, política, la coyuntura, algo que nos permita esto, afinar el lente, afinar la mirada de las cosas que están pasando y vinculadas también a nuestro sector, el sector que digamos, de la economía popular. Así que estamos en comunicación con nuestra compañera Analía Real, que está en Chaco, nos está escuchando, y para compartir la actividad que se realizó el 1 de mayo vinculada a la economía popular. ¿Estás al aire, Anita? Acá estoy escuchando, ¿ustedes me escuchan? Perfectamente. Bueno, qué bueno, porque hoy en Chaco no andaban bien los teléfonos. ¿Cómo están? Siempre con algún muy tema bien. En Chaco, acá siempre tenemos algún problemita no se queje que en todos lados pasan estas cosas. Y bueno, son las corporaciones que no invierten, compañeras. Es así. Ya es vamos así. A tener los teléfonos de la economía popular y van a andar bien. Sí, sí, exacto. Bueno, Anita, este bloque, Afinando el Lente, 1 de mayo. La idea es, claro, recuperar un poco lo que significó esta jornada, particularmente en lo que tiene que ver en la lucha, las reivindicaciones del sector de la economía popular, que hoy está peleando por el reconocimiento de un sindicato propio, que es la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Acá en Capital Federal hubo una marcha muy importante que no ha salido en casi ningún medio, pero sin embargo 20.000 personas estuvieron marchando de distintas organizaciones. Y bueno, queríamos saber, allá en Chaco también realizaron actividades, bueno, compartir un poco las experiencias. Sí, mira, te cuento, nosotros también acá hubo en realidad un plenario de los trabajadores de la economía popular con la idea de empezar a conformar la CETEP en Chaco, que oficialmente todavía no está conformada, y bueno, nos juntamos el 1 de mayo, hubo un acto muy lindo donde fue mucha gente, convocó, bueno, el movimiento Evita, la CTA Chaco, el MTD Merenciano y el MTD Zona Norte principalmente, y después acompañaron otros espacios, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, compañeros de varios espacios, porque hicimos un plenario abierto, así que podía ir el que quisiera y hablar. Y principalmente lo que se planteó es que esos 10 años de avance que se le llama la década ganada, para los trabajadores de la economía popular es apenas el piso de donde partimos, y que todavía faltan muchas reivindicaciones para este sector. Entonces, reclamamos, además del reconocimiento sindical, todos los derechos que tienen los demás trabajadores, ¿no? La jornada de 8 horas, el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a que se le pague lo mismo que a otros trabajadores. Bueno, estuvimos ahí un plenario debatiendo. ¿Hola? Hola, sí, te estamos escuchando. Pensé que se cortó, perdón. Fue un plenario muy lindo, y después nos comimos unos ricos choris y un guiso que había, y celebramos el Día del Trabajador. Ah, mira, muy bien. También estuvieron apoyando los compañeros del MUE, que es el Movimiento Universitario Estudiantil, planteando que la universidad tiene que dejar de tener una formación elitista y empezar a acercarse a los trabajadores. Apoyó también la CTA, estuvo compañeros de la Campo, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad que hubo muchos espacios que se acercaron, y fue un acto muy lindo. Bueno, te cuento que por acá también hubo esto. Lo vimos por internet, que fue impresionante la movilización de Buenos Aires, y que no salió en ningún medio. Sí, la verdad que nosotros acá sí salimos. Salió una nota en el diario Norte, donde cuenta las reivindicaciones y quiénes se juntaron. Y bueno, y también salimos en alguna que otra radio local. Pero vimos que en Buenos Aires no salió en ningún lado. Por eso sale acá de la y boca en la para tele afuera. También salió. Acá en la TV Chaco también salió. Así que bueno, estamos contentos, porque también a veces hacemos cosas que no se entera nadie. Claro. Sí, ¿no? Y esto de la importancia que está teniendo este movimiento, ¿no? Que de alguna manera expresa cómo distintas organizaciones, movimientos sociales, están encontrando un objetivo común, ¿no? Por el cual empezar a unirse, empezar a pelear por un mismo objetivo. Acá fue muy impresionante, se vio, bueno, había columnas muy grandes de distintas organizaciones, estuvieron, bueno, lógicamente acá la organización Los Pibes, estaba también, bueno, el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán, Marea Popular, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, bueno, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es uno de los más, tiene muchos compañeros, y bueno, cada uno de los referentes hizo su discurso, ¿no? Con lo cual, bueno, fue muy muy interesante eso, cómo ver cómo las distintas organizaciones, claro, que en otros momentos coinciden en una misma, en un mismo planteo. Y bueno, bueno, me parece se planteó también claramente en Chaco, que es esto mismo que vos decís, coincidir en algunas reivindicaciones en común y pelear por estas reivindicaciones pensando en un espacio amplio que nuclee a diferentes espacios que ya vienen trabajando, y que por ahí en las cosas que no se coincide, bueno, cada espacio seguirá trabajando en la línea que viene, pero sí juntarnos para luchar por estas reivindicaciones, mínimamente en las que por lo menos los que estábamos ahí y la gente que se expresó públicamente estaban todos de acuerdo. Muy bien. En Chaco hay algunas actividades particulares que forman parte de la economía popular, que son por ejemplo los ladrilleros, los pescadores, los agricultores familiares, que son actividades propias de esta región que no están reguladas, y que la verdad que los compañeros son súper explotados. Se llevan el ladrillo los intermediarios y el pescado por 2 mangos con 50 y después lo revenden a precios exorbitantes. Entonces son algunos de los sectores que también estuvieron presentes en el acto. Claro, está muy bien. Bueno, Anita. Bueno. Muchas gracias por compartir. ¿Me permiten una visita de cómo se dice, parroquial? Por supuesto. Va a estar el juez Afaroni en el Chaco, en el cierre de la campaña contra la violencia institucional que les estuve contando el otro día, que organizaron aquí los compañeros, que se llama La Lucha No Lincha. Esto es a las 18 horas del jueves en la Universidad Popular. Muy Así bien. Que si ustedes pueden pasar el aviso. Sí, pues a todos nuestros oyentes mucho. De Chaco. Avisa, no, que bueno, Marcos Chiaramonte nos escribió. Pero bueno, no viene, sí nos escribió, pero no viene pudiendo ganar ningún premio. Usted bueno, que lo tiene cerca, avísele que, le que está en problemas. Bueno, le avisaremos. Es todo con 8, jueves 8 a las 18 en la Universidad Popular. Muy bien. Bueno, Analía compañera. Real, gracias por tu corresponsalía chaquense. Por favor. Y seguimos en contacto el martes que viene o cuando usted disponga. Bueno, cómo no. Bueno. Estamos viendo el martes. Un beso grande para todos los compañeros. Chao, un besito. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, seguimos entonces en De la Boca para Afuera hasta las 9 de la noche. Y bueno, acá Lili Meyer está luchando con el micrófono. No sabemos qué le está pasando. Juro que está difícil, pero le estoy dando. Ahí está, le gané. Muy bien. Gracias. Porque usted tenía ganas de convidarnos con una narración. Puede ser. Sí, para narrar me saco los anteojos. Dele. Está bien. Ay, sí, si no, no te narro. Porque sí, con los anteojos no se puede. No. Porque uno cree que puede, pero en realidad parece que uno leyera. Y si hay algo que uno no tiene que hacer cuando narra es tener un papel escrito adelante. Bien, después nos va a contar nos va a contar un poco su historia. Ahora queremos que nos narre algo ya mismo. Ya. Bueno, entonces vamos a ver qué se me ocurre en este momento. Y hay dos temas que se me ocurren. Uno es esto de la economía popular y otro es el tema de lo que no se dice, que tiene que ver. Así, querido, está bien. Me vino a arreglar el muchacho de afuera. El Manolillo. De la vereda vinieron a arreglarme el propio micrófono. Gracias, querido. ¿Algo te sorprendió? Es que vos decías que nada te sorprende. No, que hay cosas que ya me estoy cansada. Acá te vas a sorprender, acá te vas a sorprender. Bueno, gracias, este Manolillo. El asunto es qué es lo que espera uno y yo espero cosas como esta. Por ejemplo, esto es un cuento popular y dice: hubo una vez un hombre que era un caminante, de esos caminantes que van de pueblo en pueblo, ¿vio? Ah, sí, de esos caminantes que se la van rebuscando y encontrando más o menos de qué vivir o cómo comer en ese momento, cuando le dio el hambre, dónde dormir. Hoy en día se le diría un buscador de aventuras, pero no, él era un caminante. Iba con lo justo o menos y caminaba, de pueblo en pueblo, buscando su vida, buscando encontrarse. De pronto entonces vio luces allá y se dio cuenta que estaba ante un pueblo. Dijo: ay, con el hambre que tengo, por favor, seguro que alguien me va a dar algo que comer. Entonces se acercó a la primer puerta que encontró. Tuc, tuc, tuc. Disculpe, buenos días. Mire, yo soy un caminante y la verdad, señora, es que tengo hambre. ¿Usted no me daría algo para comer? Mire, señor, yo honestamente no sé si tengo algo para darle, porque nosotros solo tenemos zanahoria. Nosotros tenemos una huerta atrás, ¿vio? Y nos crecieron zanahoria nada más. No le puedo dar, porque es todo lo que tengo para mi familia. ¿Me entiende? ¿Por qué no va acá al lado? ¿Eh? Que le crecieron papas, allá tienen gallinas, allá tienen otras cosas. Nosotros no nos hablamos todos con todos, ¿eh? Señora, perdón, ¿no? ¿Yo le puedo pedir a usted una olla? No, esa no. Usted tiene, mire, allá la que tiene ahí colgada, la de al lado. La grande del todo. ¡Ay, la que uso para los chicos del colegio! Sí, esa. ¿Y para qué? Porque acá en la plaza voy a hacer una sopa para todos. Yo tengo una piedra Usted sabe que yo pongo esta piedra, es mágica. Yo pongo la piedra en el agua hirviendo, hice una sopa magnífica para todos. Está bien, usted sabrá. Le da entonces la olla. El hombre lleva la olla hasta la plaza. Señora, disculpe, ¿algo como para prender un fueguito tiene? Sí, le puedo dar un fósforo. Eso. Entonces él buscó leña y en la plaza central del pueblo encendió un fueguito, buscó agua y ahí puso la gran olla. Cuando el fuego estaba ya levantando, elevando el hervor, hizo así y vio que de todas las ventanas salían miradas. Entonces levantó la piedra y ¡push! La tiró. Se mostró genuinamente orgulloso. Entonces miraba. Tuk, tuk. ¿Sí, ahora qué quiere? Una cuchara. Ah, sí, no hay problema. Le dio una cuchara. El hombre volvió corriendo hacia su olla, metió la cuchara y ahí donde estaba, la probó. Espectacular, magnífica, maravillosa, la mejor sopa que hizo esta piedra hasta este momento. Ya la señora salió. ¡Ay, usted que está acá! Yo le puedo pedir a cambio de un plato de sopa que después va a tener, por supuesto. ¿Unas zanahorias? ¡Ay, sí, querido, cómo no! Fue, le buscó unas zanahorias que las trajo envueltas así en el delantal, elevado hacia arriba, ¿viste? Que está el delantal. Mm. Entonces trajo las zanahorias, las cortó chiquitas, las tiró. ¿No habrá? Usted me dijo que había una vecina que tenía pap. ¡Sí, ella de acá! Yo no sé si le dará porque vio cómo es la gente. ¡Tuc, tuc! Señor. ¿Usted está haciendo ahí? Sí. ¿Sabe qué? Necesitaría unas papas. Mire, usted después de darme las papas peladas y cortadas, cada papa en cuatro, nada más, viene con el plato y una cuchara, pero no solo para usted, para toda la familia. La mujer entonces entró, le trajo papas, pero pa' que tenga. Las tiró. Y así, otra le dio verdurita. Hasta, te digo, una gallina pelada, que era una maravilla, le dieron. El del gallinero de acá enfrente, que nunca le da nada a nadie. Pero ¿sabes qué? El aroma que salía de esa sopa de piedra, por favor. El aroma tan rico que salía. Cuando estuvo lista, entonces, el hombre empezó a pedirle los platos. Sirvió. ¿Usted, señora? ¿Cómo no? ¿Cuántos hijos tiene? Sí, sí, a cada uno de ellos. Y a usted, señora. Y a usted, señora, usted que me trae. Pero ¿cómo no, señor? Y sin darse cuenta, en esa plaza estuvieron reunidos todos los vecinos y todo el pueblo. Y sin darse cuenta, todos comieron. La sopa que comían era maravillosa, porque tenía todo lo que tenía que tener, pero un buen puchero de gallina con toda la verdurita, la zanahoria, todo lo que había que tener. Y el hombre entonces, sin que nadie se dé cuenta, de a poquito y en silencio, se fue escabullendo como una sombra entre las personas que conversaban, reían, cantaban, bailaban y disfrutaban de la vida. Y entonces, cuando se dieron cuenta, lo que los puso muy felices es que le había dejado la piedra en el fondo de la olla vacía. Muchas gracias. Que no sea la tristeza la que marque tu camino, porque cada

que recordás, que lo volvés a contar y que no te cansás. Y encima, a Lili Meyer acá, una cuentacuentos espectacular, porque estoy sorprendida, una reonda. Así que llamanos o por Facebook, por donde vos quieras, y llévate las entradas de teatro. Ver en el fondo es un sentimiento y ensayo sobre lo artificial. Así que bueno, ya nos escribieron. Te consigna, ya... Y una cosita más, sí. antes que me olvide, escuchamos a Adriana de Pedrolo. Adriana Pedrolo que se presenta este domingo en Los Chisperos, que es Carlos Calvo 249, a las 8. Y Adriana nos dio, porque es una compañera divina, la verdad, compañera divina, fantástica, muy talentosa y buena gente, nos dio un CD de ella para sortear entre los oyentes. El tema que escuchamos recién se llamaba Tu Decisión. Me gustó, me gustó. Linda chacarera, y ¿no? Y voy a reconocer, porque cuando ella lo trajo yo digo, no me gustaba el tema, porque me dio down, pero me sorprendió. No, me sorprendió. Es muy lindo el disco, muy lindo. Me ha sorprendido, compañera. Bueno, Adriana debe estar escuchando, que le mandamos saludos. Un saludo de acá, de los pibes. Bueno, acá nos escribió Esteban, de acá de Barracas. Nos dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, allí. Es el cuento más corto de la historia, de Augusto Monterroso, de Guatemala. Muchas gracias por el mensaje y muchas gracias por haber llamado. Después tenemos a Ricardo, de Caballito, que nos dijo que su cuento preferido es un cuento de Piglia, de respiración artificial. En realidad es una novela. Pero bueno, lo perdonamos igual a Ricardo. Bueno, a cualquiera le pasa. Es muy lindo ese libro. Bueno, bloque Voces Organizadas. En este bloque vamos a charlar un poquito del Bauen, retomar un poco ese tema, y sobre todo queríamos retratar una experiencia que tuvo lugar hoy en el mismo Hotel Bauen, donde la Universidad de Quilmes, la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria de esa universidad, donde se están formando un grupo importante de cooperativistas de Argentina Trabaja, hicieron una clase abierta en el Bauen, en forma de apoyo a esta cooperativa que está peleando por el freno al desalojo que está vigente. Estamos en comunicación para charlar de este tema con un estudiante de esta tecnicatura que hoy participó de esta actividad, Armando Mandaradoni, pero siempre pensé que lo iba a decir bien y no me salió. Estudiante de La Matanza. Armando nos está más conocido como el Colo. Así que, Colo, ¿estás al aire? Estoy al aire, estoy acá. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, por contarnos la experiencia que tuvieron hoy en el Hotel Bauen. No, por favor. Un gusto participar de la radio. Bueno, contanos cómo fue la actividad, qué fue lo que se trabajó hoy en el Bauen. Bueno, básicamente hoy en el Bauen tuvimos un trabajo a modo de plenario con los compañeros de las distintas sedes de la Universidad de Quilmes, ¿no? De la carrera de la Tecnicatura Economía Social y Solidaria. Y lo que estuvimos tratando de hacer es, aparte de hacer una reseña histórica y apuntalar algunas cuestiones bajo algunas dimensiones de la situación legal, de la situación organizativa y de cómo trascendió toda la... lo del Bauen, ¿no? Desde sus indicios hasta la situación actual, tratamos de elaborar también un documento. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de hablar con algunos compañeros cooperativistas del Bauen y quizás entender un poco más de cerca la situación y lo que representa el Bauen, ¿no? Para los compañeros que están ahí adentro. De repente, justamente compartir la experiencia que tienen ellos, los trabajadores cooperativistas del Bauen, con quizás quizás algunas cuestiones técnicas o la experiencia teórica de nuestra como estudiantes de una tecnicatura universitaria en Economía Social y Solidaria, ayuda quizás a sacar otras conclusiones. Y la verdad es que fue muy enriquecedor participar de esa jornada. ¿Cuántos compañeros de estudiantes estuvieron participando hoy? Y aproximadamente unos más de 100 compañeros, y como sé, podría precisar entre 100 y 150 de la universidad, bueno, también habían obviamente profesores, tutores, y otros compañeros de otras áreas de la Universidad de Quilmes que, bueno, comparten quizás parte del trabajo con la gente del BAUEN, mismo de la parte de medios audiovisuales de la Universidad de Quilmes, también elaborando trabajo y tratando de darle difusión, ¿no?, y de motorizar esta lucha de los compañeros, que es tan importante, porque la verdad es que la situación del BAUEN es una situación que representa la lucha de los trabajadores contra, obviamente, las grandes los grandes empresariados, ¿no? Y la verdad es que estamos un poco tristes quizá por algunas de las resoluciones judiciales que no apoyan a los compañeros trabajadores y sí apoyan a algunos empresariados que obtuvieron en forma ilegítima, por así decir, esas instalaciones por un crédito del Estado que jamás se pagó. Claro. Sí, recordemos a los oyentes que sí, que la empresa que hoy está, digamos, litigando por recuperar ese edificio es una empresa que tiene una deuda millonaria con el Estado asumida en la década del 70, en plena dictadura militar. Sí, básicamente, o sea, fue otorgado justamente por la relación que tenía el que asumió en ese momento, ¿no?, este crédito, y el que llevó adelante la construcción del BAUEN, que fue Marcelo Liurkovich, que era justamente uno de los cuatro integrantes de un grupo, por así decir, empresarial, que estaba compuesto por tres militares en ese momento de la dictadura y él. Así que obviamente estas relaciones han llevado a que se le posibilitara el crédito y a que tampoco se lo pagara al Estado. O sea, en realidad eso debería ser propiedad de todos los argentinos menos de ese empresariado. Uh-huh. Y además el Poder Judicial lamentablemente sigue con ese comportamiento corporativo en contra de la lucha de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, y qué interesante, digamos, esta experiencia que desde la universidad, ¿no?, la universidad se esté acercando a las organizaciones desde la propia formación curricular, digamos, ¿no? Porque esto se dio en el marco de, digamos, las materias que ustedes vienen cursando en la tecnicatura, ¿verdad? Sí. Básicamente lo que hicimos fueron tareas, algunas tareas investigativas en relación al BAUEN, que lo venimos haciendo ya desde hace unas semanas, con metodología para la acción, y la investigación participativa, con gestión cooperativa, que son algunas de las asignaturas que nosotros tenemos en la tecnicatura, y que, bueno, justamente ponerla quizás a disposición de, y quizás en práctica con el BAUEN, en esta situación actual, nos sirve de mucho a nosotros, y también nos sirve compartir lo que nosotros podemos generar desde ese espacio a los compañeros del BAUEN, ¿no?, que también necesitan ese apoyo. Bueno, muy interesante la experiencia que nos contás, Colo, Armando Mandaladoni. Y bueno, esperemos que estemos en contacto próximamente para ver qué sucede con el BAUEN y qué sucede también con ustedes, estudiantes, que ya se están por recibir, ¿no es cierto? Sí. Posiblemente ya en mitad de año estemos recibiéndonos y, bueno, vamos a estar a disposición ahí para seguir trabajando con todos los compañeros, tanto del BAUEN como de las otras cooperativas. Bueno, Armando, te mandamos un abrazo grande y seguimos en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante, ¿no?, esto de que la universidad se acerque al territorio, se acerque a las experiencias y que no sea solamente un espacio de laboratorio, ¿no?, donde se elaboran teorías y que es muy importante, pero más importante es involucrarse directamente con lo que uno está estudiando, ¿no?, y aportar a esa y lucha. Los estudiantes que son cooperativistas. Son cooperativistas que surgieron de otro, tienen otra historia, eso se dio. Claro. Bueno, yo soy docente en esa tecnicatura, lo comento a los oyentes. Sí, sí. Participé de la jornada. ¿Colo es alumno tuyo? Fue alumno mío, por eso siempre Colo más fácil que el apellido, siempre era difícil de recordar. Pero esto de, bueno, cómo en un momento quizás, digamos, los cooperativistas que ya tienen, digamos, de la vieja tradición cooperativista, en un momento habían recibido a estas nuevas cooperativas como un poco con cierta desconfianza, y mismo eso comentaban los del Bauen, digamos, cuando surgieron las cooperativas de Argentina Trabaja, como que no, y ahora con el tiempo, digamos, lo reconocieron la potencialidad que tienen con todas las dificultades que conocemos. Claro. Así que bueno, esta fue nuestro primer parte de bloque Voces Organizadas. Después vamos a estar conversando con los compañeros del la cooperativa Lalo, restaurante Lalo, que están tarde. También complicados estas semanas. Así que bueno. Bueno. ¿Ya vamos a la tanda o no sé? Sí, Manolillo, vamos a la tanda entonces. ¿Tema tanda o tanda? Estás escuchando De la Boca para Afuera. Segunda hora del programa De la Boca para Afuera hasta las 21. Estela Di Checo. Y tenemos a Lili Meyer, que en un ratito, en unos minutitos, nos va a contar otro cuento. Y tenemos la consigna que ya están respondiendo nuestros oyentes. Me gustaría escuchar alguna, a ver. Manuel Ferrer dice Casa Tomada. Gran cuento. Que generó una discusión que si tenemos tiempo acá con Lili, que nos anjó, ahí nos aclaró algunos puntos. Bueno, ¿quién o quiénes tomaban la casa? Preguntó Manuel y generó ahí una charla. ¿Y qué más? Y después, nada más tenemos por ahora. Analía Real todavía no mandó su cuento preferido. Así bueno, que ya lo vamos escuchando, la verdad. Temprano. Y los compañeros de Chaco, que sabemos que nos escuchan también. Nos escuchan, pero no nos escriben. Porque están tímidos. Oyentes, así que bueno, a los que están encendidos ahí. También media pila van al teatro. Mira, que está escuchando en este momento, le digo quiénes están escuchando, que ponen me gusta. Laura Morán, compañera de Caballito. Silvia Saladino, maestra también de allá de esa zona. ¿Quién más? Por el momento nadie más, pero están escuchando los compañeros de Chaco y mucha gente que estamos esperando que respondan esta consigna, que es tu cuento preferido. Claro. El cuento que te partió la cabeza y que no te lo podés olvidar. Sí, es así. Sí. Y bueno, y los dos. Tres obras de teatro fabulosas que no te la podés perder. O sea, vamos. Y un CD. Bien. Que particularmente a mí me encantó. Así que bueno, Adriana Pedrolo, el CD de Adriana Pedrolo, y tenemos las tres horas. Es un sentimiento, ensayo sobre lo artificial y En el fondo. Son obras que se están dando en Andamio 90, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Espacio Polonia. La semana que viene vamos a hacer la entrevista a uno de los directores de estas horas de ensayo sobre lo artificial, que es Diego Casabat. Va a estar en el programa. Y ahora, si estamos, no sé si estamos comunicados, me dice que Mariana está llamando, vamos a tener nuestro bloque de radio a radio con los corresponsales de las provincias, y ya estamos comunicadas en este momento con Estela Corbalán. Elena, ¿estás ahí? ¿Cómo falló la producción, chicas? Estamos en comunicación con Eloy López. Eloy López, porque sí. Después nos vamos a comunicar con Elena. Bien. Con Eloy López, que es guardaparques del Parque Nacional El Rey en Salta, para contarnos de una experiencia de comunicación popular que se está conformando en un pueblo que se llama El Fuerte, que nosotros quisimos entrevistar la semana pasada, y ahora vamos a contar cómo fue el tema de la comunicación, por lo cual no nos pudimos comunicar. Eloy López, ¿estás al aire? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hablé con Mariana recién, ahora sí. ¿Con quién estoy hablando? Estoy Mariana, que hice el gran pase mágico de un lado al otro, estoy de vuelta acá en el micrófono, y acá estás Mariana. Hablando con Valeria de Lorenzo. ¿Cómo te va? Estela Di Checo. Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por llamar y por interesarse en escuchar lo que está pasando en ese chiquito pueblo de la provincia de Jujuy. Ah, es en Jujuy. ¿Y el Parque Nacional está en Salta? Sí, es llamativo porque este pueblito está en la puntita de la bota de Jujuy, yéndose para la provincia de Salta. Ahí va. Entonces, es un parque nacional que, de paso lo cuento, tiene entradas por dos provincias. Vendría a ser uno de los pocos o el único parque, me parece, que tiene entrada a su lugar, digamos, a su nicho ecológico por dos provincias. Una por Salta, que es la entrada tradicional por donde van los turistas. Y esta entrada que estamos como oficializando, habilitando desde el Parque Nacional Rey, uh-huh. Por este pueblito que se llama El Fuerte, que está a unos 34, 35 kilómetros del parque. Uh-huh. Contanos cómo es ese pueblo, porque nosotros, te cuento, la semana pasada queríamos hacer la entrevista y Martín Segura, que es quien nos produce este bloque, nos dijo, nos pasó un teléfono y dice, en el pueblo no hay señal, no hay internet, hay un teléfono público, ustedes llamen a las 6 de la tarde que alguien los va a atender. Bueno, no, al final no pudimos, pero... Parece un cuento chino, como la película en este siglo XXI, viste que es el siglo de las comunicaciones, en un pueblo en el que todavía la comunicación a la que nos referimos todavía es limitada, porque sí es un pueblito de 600 habitantes. Si tienen una computadora al frente pueden poner fotos del fuerte y aparecen fotitos que han ido subiendo algunos visitantes. Es un pueblo de altura de 1400 metros, de selva, de la selva de las Yungas, y que está, como les decía recién, prácticamente entre el límite, en la puntita de la Bota de Jujuy, cayéndose a Salta, o sea que los límites son solo geográficos ahí, porque la gente va y viene de los límites, así como por las calles. Claro. Y por ese, bueno, por ese parque que les nombraba recién, bueno, hay un camino histórico que han utilizado comunidades indígenas y campesinos por el tema de sus trueques, y el fuerte, como su nombre lo dice, ha sido una base importante primero para las comunidades originarias y luego, bueno, el invasor español que avanzó y se asentó ahí puso un fuerte, entonces el pueblito quedó así denominado como El Fuerte. Y así, y que bueno, están trabajando en un proyecto de comunicación popular. Es así, bueno, hay un interés ambiental y social y cultural por lo que allí sucede. Hay una limitación comunicacional y nosotros, en este caso Parques Nacionales, a través de mi persona como trabajador, empezó un trabajo territorial que después fuimos sumando a INTA, al Ministerio de Trabajo de Nación y a la Secretaría de Ambiente de Nación para hacer un trabajo articulado, poniendo de manifiesto políticas públicas que tiene el Estado Nacional en la actualidad. Y en un diagnóstico que hicimos el año pasado, en abril más o menos, donde concurrió gran parte del pueblo, son 600 personas, hay un centro de integración comunitaria también que es un edificio, una estructura que financió el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nos juntamos una cantidad importante de comuneros y decidimos entre todos, con el intendente presente de la comisión municipal ahí, que íbamos a avanzar en tres ejes de capacitación. Uno es el ecoturismo, a partir de la actividad turística incipiente que tiene el lugar. El otro es la producción agroforestal, porque son comunidades que subsisten de su economía familiar a través de productos que ellos mismos elaboran. Y el tercer eje es fundamental, el de la comunicación, justamente porque la gente dice, bueno, estamos aislados, lo que necesitamos primero es poder comunicarnos entre nosotros, porque como cualquier pueblo tiene sus complejidades, y después poder comunicar hacia afuera lo que nuestro pueblo está haciendo y cómo puede ser base receptiva para gente que quiera llegar al lugar. Uh-huh. Así que empezó un proceso importante en esos tres ejes, y el de comunicación es especial porque, bueno, han venido los compañeros de INTA, que son los que están llevando adelante, Martín Segura, Florencia Lance, está Lali Agüero, una compañera de acá de Salta, que son las que más o menos van coordinando las acciones, Elena Corbalán, que escuché que la tienen que entrevistar, que sí, es directora de Radio Nacional de aquí de Salta y que también es una animadora importante de que la gente pueda capacitarse, recibir sus... fortalecerse, digamos, ¿no?, en lo que ya saben hacer, que es comunicar y pasarse información y convertirlo en formato de una radio comunitaria, que es hacia donde estamos apuntando ahora a fin de año. Muy bien, ¿en qué estado están ahora del proceso del armado de la radio? Bueno, aquí hago pequeño pequeña descripción de que de estas políticas públicas de las que estoy hablando, el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Gerencia de Empleo de Jujuy está financiando becas para que los chicos que quieran aprender y capacitarse en esto puedan cobrar justamente un dinero para ayudarse a estudiar, y además en un pueblo de una economía bastante frágil viene bien una beca de 1.100 pesos para durante 8 meses recibir las capacitaciones, de la fortaleza, digamos, y las capacidades de los docentes que han ido llegando al lugar. Terminó ahora en la semana pasada, cuando ustedes intentaron llamarnos, la primera parte, y empezamos la segunda parte ya con la estructura de la radio montada, con los trámites en el AFCA hechos, pidiendo el artículo 49 a través de una organización social, con más gente interesada en participar en estas capacitaciones, y ya con el nombre de la radio definido comunitariamente, con algunos programas ya armados, con música elegida, con programaciones ya hechas, como te decía. Así que estamos en un momento importante de no dejar caer este impulso para que a fin de año, que ojalá así sea, la radio finalmente pueda ser encendida y la voz de Ecos de mi Pueblo, como se llama, pueda empezar a andar por ese pueblo y por los parajes de alrededor. Qué lindo proyecto, Eloy. Te cuento que este bloque en el que te estamos llamando, nosotros le llamamos De Radio a Radio, compartiendo la agenda de los comunicadores populares del país, y la idea que tenemos es estas pequeñas entrevistas que vamos replicando con experiencias como la que nos estás contando en las distintas provincias, poder editarlas y circularlas en estos espacios de radios que están surgiendo, que van empezando y que están también en un proceso de formación. Así que es un poco la intención que tenemos con este bloque del que te estamos llamando. Bueno, sí, es una alegría también poder comunicarme con usted, porque seguramente han pasado procesos parecidos y seguramente este material que ustedes están en el que están trabajando le va a servir a todas las radios que se están formando, ¿no? En este momento que es tan, pareciera mágico y fácil poder decir presento en el AFCA un artículo 49 y pido una frecuencia para poder tener una radio comunitaria. Eso en otro momento no sucedía, y la verdad que para los chicos del fuerte y alguna gente que se acerca a ver la experiencia, quedan en principio inmovilizados porque tampoco tiene tanta difusión todavía esto, a pesar de que hay, la lucha por la ley de servicios ha sido bastante intensa y tuvo mucha difusión, pero hay mucha gente que todavía quedó, al costado de todo esto, pero cuando ven la experiencia concreta, cuando ven que las cosas se están haciendo, existe una especie de parálisis al principio, pero de impulso posterior para decir, se puede hacer. Y para nosotros, hablo como equipo de trabajo, en este caso INTA y Parques, que son los que están en el territorio trabajando fuertemente, para nosotros también es una experiencia importante poder articular objetivos institucionales, poder articular dinero institucional para poder llevar adelante estos trabajos. Así que la verdad que es una experiencia muy gratificante. Bueno, vamos a estar entonces en comunicación prontamente con algún informecito que quieran prepararnos de lo que está pasando allá en la zona. Nos va a interesar mucho que lo podamos compartir acá en este bloque. Bueno, la verdad que le vamos a hacer llegar a través de Martín, que lo conocen tanto, uh-huh, y que en tantos lugares también anda ese muchacho andariego. Sí. Le vamos a hacer llegar alguna información de cómo estamos. Sí, fotos, o directamente ya quedamos en contacto para estar, de acá, de a 2-3 meses, o cuando surja algún problema ya, estemos en contacto y armamos el enlace. Dale. ¿Eh? Seguramente le vamos a hacer llegar tal vez spot publicitario que se está preparando, cosas, sí, así, dale, para que empiecen a tener también relación con los chicos que se están capacitando y con otros docentes y coordinadores y tutores que también están trabajando allí. Dale, buenísimo. Bueno, Eloy López, muchísimas gracias por este contacto y estamos nos hablamos prontamente. Ojalá que sí, un abrazo para todos ustedes ahí, gracias y un abrazo para los compañeros que están escuchando la radio, Flor, Martín seguramente, y un montón de compañeros acá en Salta que están escuchando por internet esta entrevista. Así que un gran abrazo y nos vemos la próxima, hablamos la próxima. Dale. Exacto. Abrazo. Bueno. Chau, chau. Chau, hasta luego. Bueno, hablamos con Eloy López, que es guardaparque del Parque Nacional El Rey, que es en Salta, contando la experiencia de El Fuerte, que es un pueblito en Jujuy, en el mismo Parque Nacional. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahora seguimos en el programa y vamos a deleitarnos. Vamos a otro cuento. Con otro... Yo diría que hagamos, sí, antes de conversar con Elena Corbalán, que ahora la vamos a llamar, hacer un cortecito con algún cuento, si acá la máster. ¿Qué nos, dice? ¿Cómo no? Nos acompaña. ¿Qué dice? Siempre, usted? Siempre. Ustedes piden cuentos que yo estoy para eso. En realidad sí, es una elección. Es cuando uno descubre que tiene algo para decir y empieza a buscar la metáfora que eso quiere decir. Y entonces uno va tomando historias, encontrando historias y poniéndoselas en el cuerpo. Esto tiene que ver con este oficio. Nada más ni nada menos, de ir encontrando historias, cuentos, hasta novelas, y te las vas poniendo en el cuerpo. Y de ahí vas andando y las vas contando. Pero lo esencial es empezar por el principio, darte cuenta que tenés algo que decir y empezar a decirlo. Entonces, entre las tantas cosas y los otros cuentos, voy a contarles Batista, pues es un cuento que quiero mucho. Es un cuento de un amigo que es Marcelo Rudy. Rudy. Y dice así. Yo supongo que habrá sido la milladura lo que lo llevó a Batista a hacerse chorro. Y claro, imagínese usted. A ver, el tipo estaba muerto de hambre, muerto de frío. Definitivamente no tenía ni dónde caerse muerto. Y al fin y al cabo, ¿qué iba a hacer? Salió fana. Salió fana. Claro, a ver. Acordemos algo, esto es así. En principio todos sabemos que el tipo no quería hacerse rico, ni cambiar de estructura social, ni andar demostrando... No, señor. A tal punto que fue a afanar al mismo barrio donde él vivía. Ahí tenés, te lo dije. El barrio donde él vivía eran todo tipo más pobre que él. Igual, más pobre, es lo mismo. Entonces, bueno, un buen día dijo, bueno, hoy empiezo a laburar. Se paró en la puerta del barrio. Era de noche. Y la primera que viene, vos me podés creer que es una mina. Una mina. Una mina que venía de laburar cansada. Pero como que, mirá, no te puedo explicar lo cansada que venía. Entonces Batista Barna se acomoda, la ve venir. Se acomoda, se le para como atrás, viste, entre el hombro y la oreja, ¿no? Y le dice como, quien va de atrás, dice, dame todo lo que tenga. ¿Qué va a tener la mina? No te estoy diciendo que laburó todo el día, que venía de darle, que dale con el remo, no tenía un mango la mina. Pero, a ver, y la mina le quería decir que no tenía, dame todo lo que tenga, no te haga la gila conmigo. Que yo, bueno, y ahí sintió, dame todo lo que tenga, no me haga esperar más. Y la mina ahí se dio cuenta que no tenía un mango, que el otro se estaba enojando, que le iba a matar. En el medio de todo ese llanto, ¿de qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Yo me voy en el barrio hace tanto tiempo. Le entró a agarrar una cosa que la mina sintió que, viste, cuando te morís, que entras a recorrer toda tu vida, revolvés todo, mira. Es una porquería, algunos dicen. En cambio, ella le dijo, bueno, se empezó a acordar. Ay, no más que se acordó cuando era hippie, era joven, hermosa, con el pelo largo, las flores colgando. Y ahí tuvo una idea. Y se jugó por ella. Bueno, yo lo que tengo para darte es amor. ¿Lo que dijiste? Amor. Bueno, dámelo. Pero dámelo todo, no te hagas la gila conmigo, ¿eh? A mí no me madrugué. Y la mira al entrar del amor. ¿Viste cómo es eso del amor, vos? Bueno, yo te cuento. El asunto es que con el amor, cuando uno más dama tiene, es un lío. Vos te metés a dar amor y chau. Es un camino de ida. Ahí en ese mismo camino entró esta mina y Batista. Los dos. Claro. La mina le daba, le daba, le daba. Batista, dale, queda ¡Para! Le mandó Batista. ¡Para! ¿Vos qué te pensás? Tanto amor pesa mucho y yo tengo que seguir afanando. Y la mina entendió. Y entonces Batista, que entra a caminar, como quien va hacia adelante y sin mirar para atrás. Y la mina empezó. ¡Ladrón! ¡Señor chorro! Batista, chorro, pero educado, se dio la vuelta, che, y encaró otra vez para donde estaba la mina. Y ella le dice: tengo más para darle. Bueno, ¿qué tenés? Tengo miedo. Pero mucho miedo. Miedo de toda la vida. Y bueno, dámelo. Pero dámelo todo, no te va la gila conmigo. Yo ya te lo dije una vez. Y la mina le dio todo el miedo que tenía, che. Así que cuando terminaron la operación, Batista se fue para un lado, la mina para el otro y ya está. Claro. Batista siguió trabajando. La segunda, otra mina. Pero esto es barrio adentro ya. Esta otra no era como la anterior, pero laburante de toda la vida. Una puta de profesión, un oficio bien cumplido, caray. Batista va y le manda a desde atrás otra vez y le manda: dame todo lo que tenga, negra. Dale. Y la puta se da vuelta. La ve. Amor ya no tenía, no le quedaba nada a la mina. ¿Y qué le iba a dar? Lástima le dio. Y Batista la agarró, porque uno nunca sabe cuándo te puedo servir algo del otro, che. Y siguió, se fue a dormir. Al otro día, Batista se levantó temprano, porque cuando uno labura, labura. No es cuestión de andar dando vuelta en la cama, que qué sé yo. No, señor. Se levanta, encara en el barrio. ¿Y quién puede andar temprano en el barrio? Un viejo de esos que van a buscar el pan fresco para el mate a la mañana. Pantalón pijama celestito. Me muero. La soguita que lo sostiene. La camiseta cosida, mira, te digo, acá bordadita le quedó a la patrona. Porque tenía unos agujeritos. Camiseta. Y las pantuflas, mamá, vos me estás soplando y yo te digo, las pantuflas que no te falten, las pantuflas a cuadro. Con soquete. Y claro. La pantufla con soquete, la bolsita para el pan, y allá iba el viejo y le manda a Batista: dame todo lo que tenga. ¿Qué iba a tener el viejo? A ver, me estás jodiendo. ¿Qué iba a tener el viejo? Batista hasta esta altura de la cosa ya recibía de todo. Y entonces el viejo: bueno, ¿qué te puedo dar? Un consejo, no sé. ¿Qué consejo me vas a dar? Viejo, dame todo lo que tenga. Yo tengo, no sé, pibe, algún recuerdo te puedo dar. Bueno, ahí está, dámelo todo, dejate, va, no te hagas el ji conmigo. No, pibe, no, yo llegué acá y tengo unos recuerdos impresionantes. Mira, si yo te voy a dar todos mis recuerdos. No, yo te doy uno y bancátela con ese. Así fue como Batista agarró el recuerdo que le dio el viejo. Y ese mismo día, vos me podés creer, entró a afanar flores. Claro, era 14 de abril, loco. Y era un recuerdo de mujer. Un recuerdo de mujer querida, mujer amada. Y Batista afanaba flores. Pero no tenía quien dárselas, porque eso pasa por andar con recuerdo afanado por la vida. Así siguió Batista. Y de pronto se dio cuenta de algo. que la yuta se la tenía junada. Y claro, ¿te imaginas un barrio pobre y sin miedo? Lo empezaron a buscar, pero como loco. Pero como loco de verdad. Entonces, la gente del barrio lo empezó a guardar. ¿Y cómo? Anda a encontrarlo, a Batista en el barrio. Pero por favor, iba de un lado a otro la yuta y se la reían en la cara. Vos me dirás, a ver, vos me podrás decir, estos tipos estaban locos y los afanaba. ¿Estás loca vos? ¿No entendiste nada? No, querida. Al contrario. Batista se quedaba con el amor, con los recuerdos, hasta con las ideologías que la gente velaba por la noche con lágrimas. Batista se quedaba con todo lo que la gente no podía sostener más, y te digo más, se hacía cargo. Ahí tenés. Así que Batista no lo pudieron encontrar. Hoy todavía se habla, Batista es leyenda en el barrio, ¿eh? Hoy todavía se habla de Batista. Algunos dicen que encontró una mina tan ladrona como él y que se la pasa noche y día afanándose amor mutuamente. ¿Eh? ¿Eh? ¿No es re lindo? Me muero. Pero otros dicen que hace poco y no hace tanto vieron a un tipo sentado en el barrio con la mano extendida mendigando amor. Buah, capaz que era él, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué gano yo con amarte? ¿Qué gano yo con odiarte? Ahora que voy a perderte, el eco me anda esperando pa' tu nombre pronunciarme. Dicen que así no se pierde el cariño del que parte. ¿De qué me sirve saberte tan orgulloso y porfiado si el amor es más que amago? El mío fue solo verte. ¿Qué gano yo con quererte? ¿Qué gano yo con amarte? ¿Qué gano yo con odiarte? Ahora que voy a perderte, en el valle yo me escondo para que nadie me descubra. Llorando voy con mi caja de lucecitas oscuras, gimiendo por el camino porque no puedo guardarte. Voy rodando pa' buscarte hasta el lugar del destino. ¿Qué gano yo con quererte? Ay, ¿qué gano yo con amarte? ¿Qué gano yo con odiarte? Ahora que voy a perderte. Desde La Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso la puerta dejar de entrada de la caja rotada. Y bajaron con su bandera y su conciencia. 100.9

Este año, los sonsos se seguirán despertando. Cazadores de Sonsera, a partir del viernes 11 de abril. Cazadores de Sonsera. Todos los viernes, en su nuevo horario de 20 a 22 horas. Con la conducción de Quique Dordal y Nana Salina. El primer resumen semanal de Sonseras de la República Argentina. En la 100.9. FM Riachuelo. Cazadores de Sonseras. Viernes de 20 a 22 horas. En la 100.9. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Todos los viernes en su nuevo horario de 22 a 24 horas con la conducción de Ale Comán, Sandra Espinosa y Latana Basigalupo. Columnista Julio Acosta, nuestro hombre a punto. Un programa distendido, alegre y con mucha buena onda. Por la FM Riachuela, la 100.9, donde caben todas, todas las voces. Me voy cayendo a sus pies. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, pero siempre, siempre, aún después de la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Mil estrellas en la aurora. Los viernes de 19 a 20 en la 100.9 FM Riachuelo, la radio del pueblo. Estás escuchando De la Boca para Afuera. 100.9. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 9 y tenemos, antes de la próxima entrevista, les contamos que tenemos bastantes respuestas a nuestra consigna de hoy, que es el cuento. ¿Qué cuento te rompió la cabeza? El cuento que te encantó, te mató. Nos escribe Nicolás Grande y nos dice, son los otros cuentos y en particular Historia de Durito, que no sé de quién es, ya nos va a decir de quién es. Subcomandante Marcos. Ah, Durito. Bien, bien, bueno, perfecto. Después, Silvia Saladino nos dice que su cuento preferido es Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Después, Ricardo nos dice que su cuento preferido es Viale, de Andrés Rivera. Y nos escribió Cooperativa Esperanza, también, nuestro compañero que lo hemos sacado el año pasado, que dice que le gusta mucho los cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. Así que bueno, hay que sortear, me parece. ¿Cómo hacemos ahora para repartir las entradas? Estamos complicadas. Pero bueno, ya les vamos a escribir. A todos les pedimos que, bueno, esperen ahí, que les vamos a mandar por Facebook después la información de las horas y, bueno, el que sea ganador del CD de Adriana Pedrolo, que se llama Apariciones. Bueno, continuamos con nuestro bloque de radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. En este momento estamos en comunicación con Elena Corbalán. Ella es directora de Radio Nacional Salta, nada más ni nada menos. Ella es periodista y nos va a contar sobre la experiencia de las mesas de comunicación que están trabajando en Salta y sobre la formación de comunicadores populares de la provincia. Elena, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Sí, claro. ¿Muy bajito? No, al contrario, fuerte, bien. Y claro. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, acá te saludamos Valeria de Lorenzo, Estela Dicheco, Mariana Morix y Lili Meyer. Muchas gracias por contactarte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en estas cuestiones y un saludo grande desde Salta. Bueno, Elena, acá estamos interesados en este bloque de hacer articulaciones de lo que es la comunicación popular en las distintas partes del país. Y en el caso de Salta nos interesaba que nos cuentes cómo vienen trabajando el tema desde Radio Nacional y desde las distintas instituciones a partir de estas temáticas de formación y de articulación de instituciones. ¿Nos podrás contar un detalle más del trabajo que están haciendo? Sí, cómo no, es un gusto. Bueno, nosotros constituimos una mesa de comunicación popular, la llamamos así, de comunicación popular Salta y Jujuy. En algún momento se denominó mesa de gestión en comunicación popular Salta y Jujuy. Está integrada por organismos del Estado Nacional y por organizaciones sociales. Somos representantes de organismos del Estado Nacional y de organizaciones sociales, que nos sentimos convocados a partir de la firma de un acta acuerdo entre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ASA, con el INTA y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hace ya 2 años aquí en Salta, en Cerrillos, es una localidad que está a 15 kilómetros de la ciudad de Salta, en oportunidad de la realización de una de las muestras INTA Expone. Allí se firmó este acta, por el cual el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ponían a disposición de la ASCA sus operadores en territorio, ¿no?, sus promotores de territorio. Y hubo una convocatoria para organizaciones, para organismos del Estado Nacional y organizaciones sociales que estuvieran interesados en promover la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, hubo una amplia cantidad de representantes del Estado Nacional y de organizaciones sociales que veníamos militando a favor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que nos sentimos convocados a participar promoviendo la aplicación de esta ley. Y es así que armamos esta mesa, constituimos esta mesa de comunicación popular, que trata de ayudar iniciativas de comunicación popular, comunitaria, alternativa, como quiera llamarse, que están encuadradas en esto que promueve la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Nosotros entendemos que la ley abrió una puerta y que tenemos es responsabilidad nuestra, de la gente que está en el territorio y del Estado Nacional en el territorio, apoyar las iniciativas para aprovechar esa puerta que abrió la ley. Y en ese camino estamos trabajando, acompañando distintas iniciativas. Y como parte de las iniciativas que acompañamos, dentro de la mesa surgió un proyecto que es el de denominado Corresponsales Comunitarios, que se lleva a cabo entre el INTA y Radio Nacional Salta, por el cual se capacitan a miembros, a personas de distintas comunidades del interior de la provincia de Salta, digámoslo así, que están interesados en realizar un trabajo solidario de comunicación, y se los capacita en las herramientas técnicas de la comunicación para que después estas personas den cuenta de lo que ocurre en sus comunidades, de las noticias buenas y de las noticias malas, no solo de las noticias malas, sino también de las noticias buenas, quiero destacar eso, a través de Radio Nacional Salta, de la radio pública. Qué interesante, ¿no? Porque esta cuestión de que las distintas voces puedan llegar a transmitirse, a escucharse, a replicarse, parten de la posibilidad de que haya medios que los puedan replicar, y también de que haya, exista una práctica y una formación de que esas voces puedan participar de esos medios, ¿no es cierto? Sí, precisamente, tomando el espíritu de la ley, ¿no? Y destacando esto de la pluriculturalidad y plurilingüidad de nuestro país, nuestro territorio particularmente. Nosotros estamos en Salta, en donde hay 9 pueblos originarios reconocidos, y hay otros 2 pueblos originarios más, 3 pueblos originarios más que están peleando el reconocimiento oficial, y una provincia en donde se hablan distintos idiomas, no solo el español, se habla también el guaraní, se hablan 9 derivaciones del wichi, que tiene además 9 variantes, y hay alguna gente que todavía tiene algún resquicio. Bueno, hay gente que habla el quechua, desde luego, del pueblo colla, y todavía hay otras comunidades que han perdido el habla, pero que tratan de recuperar algo de eso. Bueno, hay otro idioma que es poco conocido, que se habla en la zona del norte del Chaco Salteño, hay 4 o 5 idiomas, además del español, que se habla en nuestra provincia. Es decir, esto da cuenta de una diversidad cultural, que está teniendo riqueza, como dice el Galeano, que nosotros tratamos de aprovechar. Y la iniciativa surgió dándonos cuenta de que teníamos, como el resto de los medios, siempre nos fijamos en los medios de capital federal, que cuentan mal el resto del país, y nos damos cuenta de que nosotros, desde nuestra radio pública, que está en la capital de la provincia de Salta, también teníamos una mirada cegada del resto de la provincia. Entonces, bueno, tratamos de cambiar esa mirada a través del aporte que hace la gente de su lugar. Y la verdad que nos está en el aire. Bueno, mira, Elena, se corta un poquito, esto último se cortó un poquito, pero bueno, nos transmitiste una experiencia muy importante. Nosotros hace un ratito estuvimos hablando con la experiencia del Fuerte, ahí en el Parque Nacional El Rey, con Eloy López, y bueno, lo que le compartimos a Eloy es que este programa está abierto para poder replicar. Nuestra idea es poder compartir desde acá, de radio a radio, cuando estos compañeros empiecen a tener sus radios, a producir contenidos, poder transmitirlos acá y en toda la red de comunicadores populares que se están armando en las distintas provincias a partir de estas iniciativas de la ley y de las instituciones que están acompañando. Así que te agradezco mucho esta comunicación y esperemos seguir en contacto e intercambiando experiencias. Cómo no, muchísimas gracias. También quedamos a disposición aquí para lo que ustedes requieran y ojalá muy pronto podamos estar compartiendo contenidos. Perfecto. Bueno, quedamos en contacto entonces. Elena Carvalán, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hablamos con Elena Carvalán. Ella es directora de Radio Nacional Salta, o sea, muy interesante lo que nos compartió de lo que están haciendo con comunicación. Está buenísimo esa red que están armando, la verdad que está buenísimo y es súper importante que se empiecen a armar esas redes, ¿no? De articular las experiencias por un lado y después aparte capacitar gente para este sector, digamos que todavía, como decían otros compañeros de los corresponsales que estamos teniendo, que todavía, digamos, falta bastante ocupar, es el 33% que queda para las organizaciones comunitarias del espacio de la ley de medios, y bueno, eso me parece muy interesante la experiencia. Ahora estamos corriendo en el programa no queríamos dejar de sacar hoy, antes de irnos, a los compañeros de Lalo de Buenos Aires. ¿Estás ahí, Lalo? Luciano, Lalo es un restaurante. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a tener una conversación cortita hoy, después quedamos para la semana que viene acá en el piso si quieren venir, pero contanos, Lalo es un restaurante cooperativo ahora. Va a empezar a funcionar como cooperativa, pero todavía ahora no está funcionando. Nosotros la verdad es que somos 14 familias que queremos y necesitamos trabajar, porque ahora, además de los sueldos atrasados que tenemos, hace más de 10 días que no estamos trabajando y bueno. Contanos un poco, hace 10 días que hicieron una asamblea y decidieron tomar pacíficamente el local porque no les pagan los sueldos, no pagan los alquileres, ¿no? Sí, esa es la situación. Hay un año de alquiler, deben un año de alquiler, los dueños del inmueble le hicieron pidieron un desalojo que se está cumpliendo, hoy se tenía que haber llevado a cabo, pero como a lo mejor se enteraron así por los medios que el juez suspendió ese desalojo. Ayer suspendió porque se juntaron más de 200 personas, yo estuve ahí ayer, vecinos, legisladores y los trabajadores de otros restaurantes también, como los de Ale Ale, que los están acompañando. ¿Y cómo sigue para que la gente pueda acompañarlos a ustedes si hoy a la noche hay que ir o mañana, digamos? Mañana estamos organizando un festival para las 19 horas. Ajá. También. Ahora se está armando el switch para anunciarlo por las redes sociales. Pasanos la dirección, es ahí en Montevideo 355. Montevideo 355, ¿a qué hora empieza entonces? Y a las 19 más o menos, sí, como el de ayer. Está bien. ¿Y qué va a haber? ¿Quiénes van a estar? Bueno, yo ahora salí del restaurante hace como 2 horas y se estaba armando. Todavía no tengo idea porque lo está haciendo a veces alguna gente de prensa, de algunas... Está bien, pero seguro, mira, Luciano, va a estar buenísimo porque ayer yo estuve ahí y hubo clase de tango. Sí. Iba a estar Teresa Parodi, no sé si estuvo. No, pero... al final me mandó un mensaje y me pidió disculpas, pero ella tenía que hacer la programación de un canal y, bueno, estaba muy complicada con ese tema que no podía venir y además donde la estaban haciendo quedaba bastante lejos. Bueno, pero vamos a hacer así, nosotros le vamos a pasar a los compañeros de la radio el teléfono de ustedes para que cuenten mañana, digamos, en la radio, en la programación, lo del festival. Así que, pero ya sabemos, ya le decimos a nuestros oyentes que es mañana en Montevideo 355, en el restaurante Lalo, un festival de apoyo a los trabajadores que están resistiendo el desalojo. Luciano, te agradecemos muchísimo esta mínima comunicación, quedamos para la semana que viene, acá en el piso, con si podemos una picadita. Nosotros los vamos a... Y bueno, y obviamente estaremos ahí para lo que necesiten. Avísanos si necesitas algo, y estaremos ahí con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Qué bárbaro. No lo dejaste hablar al compañero. Y lo que pasa es que, bueno, ¿sabes? El tiempo apremia. El tiempo parece que es tirano. Tuvimos un programa. Estamos ya terminando. Vamos a tener un ratito más porque le estamos afanando la radio. Hay unos 5 minutos. Vamos a ver. Ya estuve transando ahí con el operador. Manolillo me entregó 5 minutos. Así que, bueno, nosotros lo que queríamos hacer, tuvimos durante todo el programa a Lili Meyer y no pudimos charlar con eso sobre cómo empezó con este hermoso oficio de narradora cuentacuentos. Contanos un poco, Lili, cómo es esto que te nace esta hermosa, no sé, es un don, es esta... No, en realidad yo vengo del teatro, estudié bastante ese asunto del teatro, me puse a hacer títeres. Y, ¿en qué año todo esto? Y hace como 20, qué sé yo. No digas a nadie años. Todo esto porque, viste, la gente comenta. Nadie escucha. ¿Cuán anciana será? Tranqui. No es necesario. No, está bien. Corrámonos de esa situación. Hace muchos años. Hace unos cuantos años. Hace mucho, mucho tiempo. Hace tiempo, como y allá lo lejos. Y por otro lado, desde entonces que he empezado a crearme a mí misma como narradora. En realidad, cuando uno, como dije antes, es simplemente tener en claro que tenés cosas para decir. Uh-huh. Y tomar una posición, pararte y entender desde qué lugar estás mirando al mundo. Claro. Y cuando uno empieza a entender eso, hasta empieza a entender también qué lectura podés transmitir de lo que estás leyendo. A partir de ahí, entonces, tomé conciencia de que sí, que soy narradora. Que la historia es para contarla. Y todos somos narradores, todos tenemos historias para contar. El asunto es tomar la palabra y empezarla a hacerla andar. Uh-huh. Y como eso es un derecho legítimo de todos, cuantos somos nosotros, las personas que tenemos palabras, y todas tenemos palabras. Y a partir de ahí empecé a trabajar, Vos escribís también, moverme, ¿no? Mucho. ¿Vos escribís? No, ahora no estoy escribiendo hace muchísimos años. Escribiste también. Escribí todo este derrotero empezó cuando gané un concurso de cuentos. Mira vos, ¿quién diría? Yo sabía. Éramos tan jóvenes, Valeria. Y a partir de ahí entonces empecé a darme cuenta que sí, que había otras formas. Y cuando empecé a entender también que el despojo en el teatro era algo que me apasionaba, entonces empecé a jugar desde mis palabras, mis historias, al imaginario del otro. Y el imaginario del otro construye todo. Es un encuentro, el narrador genera un encuentro entre su cuerpo, sus palabras, su ser, que empieza a contar las historias, al imaginario del otro. Y esto es un vínculo muy profundo que se ejerce. Y por eso que ahora, hoy por hoy, mi elección en mi profundidad de trabajo está justamente en un programa que es de Nación, de desarrollo infantil, que se llama Primeros Años, que trabaja justamente el vínculo, mi área, trabajó el vínculo de las palabras entre los referentes de crianza con sus niños. Qué bueno. Y esto tiene que ver con que no podemos dejar de contarnos. Por eso, a medida que uno cuenta, el otro, ese ser que está en desarrollo, empieza a contar con uno. Y cuando ese vínculo está armado, con ese vínculo está armado, nunca más se desarma porque nos seguimos contando. Esa es la historia, en principio muy resumida, porque el tiempo no deja de ser tirano para nadie. Y es tirano con el tiempo que nos pasa, con el que nos atropella y con el que tenemos eternamente, que cada momento de cuento es una eternidad, sí, porque sí, todo lo que uno imagina es absolutamente profundo y eterno. Cada escenario que ustedes imaginaron, desde la sopa de piedra, luego con Batista, y luego con tantos cuentos que uno sigue escuchando constantemente, es la mentira de la verdad que siempre estamos escuchando. Está muy bien. Bueno, seguramente, digamos, acá, bueno, quería contarle el ambiente, digamos, el clima en la radio cuando Lili estaba narrando, no solo acá dentro del estudio, sino también afuera, digamos. La verdad que, bueno, los que no la vieron a Lili deberían verla. Sabemos que tiene algunas fechas. Sí, en esa sí, una fecha ahí, Estela tiene sí, la fecha donde va a estar en un teatro por ahí. Oh, pero... la verdad hoy me sorprendiste, porque verla es una cosa y escucharla es un lujo, de haber estado acá, Lili. Estoy muy sorprendida. Qué bueno. Hoy me sorprendiste vos. La querés escuchar miércoles 28 de mayo a las 20 horas. En el Burlesque, donde Hipólito Yrigoyen 2100, esquina Rincón. Y en junio y en julio, los últimos sábados de cada mes, Lili Meyer, cuenta sí, cuentos. Igual Lili Meyer. Y te repito, sí, perdón. No, perdón. Hipólito Yrigoyen, 2150, ¿eh? Sí, 2150. 2150, esquina Rincón, miércoles 28 de mayo. No, no faltes. Sí, aparte. Anda a verla. Gracias. Que te va a sorprender. Y además es en un contexto muy lindo que lo lleva adelante Romina Funes, una amiga que se llama Letras y Música, donde los poetas de Buenos Aires y de todo el país van, leen sus poemas, luego hay músicos que tocan sus canciones y yo que narro cuentos. O sea, es un encuentro también muy, muy lindo, donde se generan estos ambientes que ustedes han vivido acá desde varios con varios sentidos. Buenísimo, hermoso, Lili. Hermoso. Bueno, un programa con un montón de cosas, con muchas emociones. Escribieron un montón de oyentes, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, a Lili la vamos a tener seguramente, vamos a ver cuándo ya va a poder venir. Tenemos, ¿qué dice usted, Estela? No, no, yo digo, las entradas de teatro. Nos vamos a comunicar con los oyentes que nos escribieron, Esteban Paulino, Manuel Ferrer, ¿quién más por acá? Cooperativa Grande, Cooperativa de Esperanza. Yo creo que va a haber un lugarcito para todos. Silvia Saladino. Sí, cómo no. Va a haber un lugar. Sí. Ricardo de Caballito. ¿Y el CD? El CD, bueno, vamos a hacer de todos los oyentes, tenemos dos pares de entradas de tres obras, o sea, ya tenemos ahí seis entraditas más el CD, y vamos a hacer un sorteo y ahí lo vamos a avisar a nuestros oyentes a ver cómo. Sorteo. Hay un sorteo, yo quiero decir un número. Del 1 al qué. ¿Del 1 al qué? Del 1 al 1000. ¿Del 1 al 1000? ¿No es? ¿Mil? ¡Wow! ¡Caray! Que hemos tenido oyentes. Del 1 al 2. Del 1 no, al 10. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos son? 10 más o menos, 8. Entre los que tenemos por mensaje de texto, los que tenemos en el Facebook. Son bastantes. ¿Por qué? ¿Qué dice? 7. 7 serán. El número 7, digo yo. Dale. ¿Quién bueno, es el número 7? Vos. Es difícil. No, después nosotros para tenemos vamos a pasárselos a ellos, porque tenemos un lío bárbaro entre a cositas anotadas, el Facebook, les vamos a pasar. Bueno, ¿todavía? Repetimos no, entonces. Lo de Lili lo vamos a estar pasando todos los programas. Permanentemente, sí, sí, sí. Y sí, quiero acotar que es con entrada libre y salida a la gorra. Ah, qué piola. Para todo este combo que acabo y de y hay decir, que acotar que el lugar es en Congreso, es divino, el teatro es muy lindo. Y sí, se puede comer algo piola, tomar algo ahí, una cervecita, un vinito. Como nosotros sabemos ir. Está está muy a bueno. Donde nosotros frecuentamos exactamente, siempre. Exactamente. Bueno, nos despedimos. Nos estamos yendo. Final de programa. Final de programa del número 26. ¿Nos encontramos? Nos encontramos el martes que viene. El martes que viene a las 19 horas. No te lo y si lo querés volver a repetir, Radio de la Boca para afuera.blogspot.com.ar lo podés bajar, lo escuchás las veces que vos quieras, que querés. Quiero agradecer especialmente a Lili que estuviste acá. Te agradecemos un montón compartir el programa. Fue hermoso. Y bueno, a Manolillo, por supuesto, en la operación técnica. ¿Quién más? A todos los que forman la radio, de la boca para afuera, la organización social. Cachito que nos hizo la cortina, Anita Real que está en Chaco, Martín Segura, Elena Corbalán, Eloy López, que todos ellos los volvés a escuchar. Bueno, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana, a pasarla bonito. No se olviden de ir el miércoles 28 a este de Burlesque a verla a Lili, que es un espectáculo. No se la pierda. Manolillo, muchas gracias a todos. Yo, Estelita, te digo chau. Chau. Estrella blanca en un cielo de cualquier color, déjame que te quite una mentira, una promesa de amor, un arrebato que se derrame entre nosotros y llueva y lave el dolor. Y siempre danza de pelear lo que alambre paró, una noche revelación, polvoriento sangre, una hembra que va a parir como puñal de deseo que conoce mi corazón. La tierra es nuestra, la tierra es nuestra. Es así, en este país, que tiene la tierra, tiene el mar. Blanca, que de mañana tú no vas, dame luz en las manos apagadas, una cucha de carne y metal, un territorio, una ronda que gira y crece, baile y muerte brutal. En el aire lo puedo ver, conozco los ojos machete que van a cortar fuego azul de cárcel y a plantar un relámpago, una gambeta que gana y que conoce mi corazón.